vamos a sumergir en el teatro, que ustedes saben es una de nuestras pasiones. ¿Y por qué el teatro? Porque está a punto de subir a escena el viernes 20 de marzo en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata una obra de Carlos Gorostiza, un escritor a quien admiramos profundamente, sí, con una vigencia increíble, y siempre hay alguna de sus obras en cartel. Eso me parece fantástico y para él debe ser un halago. Y bueno, de Carlos Gorostiza se va a presentar a partir del 20 de marzo Aeroplanos, con dirección de Daniel Marcove, protagonizada por Rodolfo Rani y Mario Pasic, que nos está escuchando. Mario Pasic, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bueno, bien. Bueno, alegría de hablar con ustedes. Bueno, para nosotros también, realmente, porque además qué dupla, ¿no? Con Rodolfo Rani y Mario Pasic juntos por primera vez. Suena bárbaro. Por primera vez en teatro, sí. En cine hicimos la última película de Enrique Carreras que se llamó Delito de Corrupción. Hacíamos padre e hijo. Ahora estamos más parejos por esas alquimias de la actuación. Sí. Y la verdad que estamos haciendo un trabajo estupendo con la dirección de Daniel Marcove. Y como vos bien decís, vamos a debutar en La Plata. Nos vamos también a Mar del Plata y a Alcarce también en ese fin de semana largo. Bien, tengo entendido que Aeroplanos ha tenido una distinción en México como la mejor pieza de la temporada 2014, o sea, es una obra que viene con mucha fuerza, ¿no? Dos años de éxito en México. ¿Qué tal? Sí. Mirá. Ahora, ¿eh? Sí, 2014. Ahora, contanos cuál es la fuerza, según vos, de esta obra Aeroplanos y cuál es la vigencia que tiene en este momento. Mira, creo que la sabiduría con que un Gorostiza en aquel momento, cuando la estrenó en el 90, tenía 70 años, hoy, como él dice, no entiende por qué, pero está bárbaro, los 95 cumple este año. Increíble. Gorostiza, no se puede creer, sí. Pero a sus 70 años escribió esta pieza dándole a los personajes una sabiduría de vida, un pasar la posta tan tan hermoso y una relación tan entrañable de dos amigos de la vida, de adolescentes haber jugado en el mismo equipo de fútbol semiprofesional, bla bla bla, entrañable la relación, y creo que eso se deja ver. Es realmente una muy buena obra de Carlos Gorostiza y estamos haciendo un trabajo estupendo, lo comentamos siempre porque estamos muy cómodos con el Tano Rani. Teatro es otra cosa, ensayar teatro es otra cosa, y plantearse ira tenés que tener mucha confianza porque sos el grupete, la isla que va de teatro en teatro. Tenemos teatros muy importantes y teatros que de pronto no tienen una estructura tan importante, pero que es absolutamente necesario y donde también vamos a ir. Vos sabés que, permitime que le cuente a la gente que nos está escuchando a través de Radio Nacional en todo el país, porque ustedes empiezan en La Plata, pero después salen de gira por el Gran Buenos Aires, van a Mar del Plata, a Córdoba, atención, Rosario, Santa Fe, Chaco, Corrientes, Misiones, San Luis, Mendoza, San Juan, La Pampa, Salta, Jujuy, Tucumán, Entre Ríos. Chicos, no terminen. Cambien las millas después porque van a tener pasajes gratis a Veloz. No lo hubiese podido decir yo así. Y me faltó, ¿eh? Santiago del Estero, Catamarca, sí. La Rioja y termina en el Uruguay. Epa, bueno. Maravilloso, esperemos volver de allá. No, pero porque sabes que tenemos millas en Aeroplan. Está muy bien. Ahora, haciendo un viaje hacia el pasado, estaba leyendo que vos empezaste muy chico, a los 13 años, y en una obra también de otro autor argentino importantísimo, que el se llama exactamente. Contanos un poco de eso, tu comienzo y qué edad. Tenía 13 años, 14, si querés. Hubo una obra que hicimos en el club, esas cosas que veía papá, mamá y los amigos del club y todo eso, ¿viste? Esas cosas que se hacían una o dos funciones. Después fue el periodo de mano de Yejo, fue un periodo del club. Y luego ya no, ya a los 16 años encarándolo de otra manera. Vos sabés que estaba leyendo y me parece que es un buen momento para recordarla. Yo la admiré muchísimo, traté de ver todo lo que hacía Inda Ledesma, por ejemplo, a quien admiraba como directora, como actriz, como gestadora de sus propios espectáculos. ¿Y vos tenés una experiencia con ella o no? ¿Cómo? ¿Trabajaste con ella? El Zoo de Cristal, claro. Nada menos, estábamos hablando de Tennessee Williams hace un rato. Mira, no, fue precioso, con Ingrid Pericori y con Hugo Soto, un actor increíble que lamentablemente desapareció, pero sí, fue una, en el 92, yeah. Y tuve la suerte de, en una terna de lujo con Daniel Markove, que me está dirigiendo en este momento, y con Tony Vilas, salí ganador del premio ACE. En ese momento, yo le comentaba que se me tiporroteó agradecerle en ese momento, así que hago público, compartir con la terna. Qué bueno. Sí, la verdad que fue precioso. Y además, Inda Ledesma dirigió una obra que para mí, yo verla, no me dirigió ahí porque yo prácticamente no había empezado. A mis 16 años vi Israfel, la vida de Edgar Allan Poe, escrita por Abelardo Castillo, con un Alfredo Alcón impresionante, y que yo tengo tan vívido el recuerdo de haber visto esa obra y lo que me pasó con Alfredo, que era como en tridimensional, ¿viste? Como te vienen las cosas a la cara, salen de la pantalla. Bueno, parecía un efecto especial. Él estaba flotando ahí y toda la obra magnífica sucedía un poco más atrás. Inda Ledesma dirigió esa obra. ¡Qué maravilla! Bueno, ¿cuántos recuerdos? Bueno, recordemos que Mario Pasic está por estrenar en el Teatro Coliseo Podestá, en La Plata, que queda en la calle 10, número 733, esto para toda la gente de La Plata o sus cercanías, el próximo viernes 20 de marzo, pero después, con Rodolfo Rani, se van a hacer una recorrida por todo el país, llegando también a la República Oriental del Uruguay. Te deseamos lo mejor con Aeroplanos, esta obra de Carlos Gorostiza, con dirección de Daniel Markove. Un abrazo y muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros y por tu buena onda. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo grande. Chao, querido.